me cabe entre las cejas, que me cabe entre las cejas. Oy, oy, oy, oy, oy. ¡Qué bien huele, Michumino! Huele a oro fino, a mantequilla y pez globo, a sexo mañanero y revolcón de día entero. ¡Ay! ¡Pero qué bien huele, Michumino! Huele a oro fino, a especias y eneldo, a arroparte bien rico en invierno. ¡Ay! ¡Pero qué bien huele, Michumino! Mejor que el guayú, son mis filetes, huelen que alimenta de rechupete. Ahora entiendo a Whitney Paltrow. Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. Como un catano, como un perro viralata, soy perra callejera con la popola de raza. Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos no enganchar en medio de la carretera. Una perra en calor. La poesía se llama Ahora entiendo a Gwyneth Paltrow, para que la peña pille un poco igual el concepto, y es porque Gwyneth Paltrow es una actriz que sacó unas velas súper caras, en plan 200 pavos cada vela, que eran velas del olor a su vagina. Ay, madre mía. Y por eso la poesía se llama Ahora entiendo a Gwyneth Paltrow. Una mala en calor es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata. Sé que eres guau guau guau, pero no eres viralata, tú eres raza rula. La poesía sale de una experiencia real. Que estaba yo tumbada en mi sofá y dije, coño, ¿de dónde viene este olor tan rico? Y coño era de mi coño. Entonces me acordé de Gwyneth Paltrow, me hizo muchísima gracia y de ahí sale esta poesía. Eres una perra en calor y está buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y está buscando un perro pa' quedarte pegado. Como el catano, como perro viralata, soy perra callejera con la popola de raza. Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos no enganchado en medio de la carretera. Estoy en celo, estoy en calor, se me abro cuatro patas, me también un ventilador. Vamos pa' Colombia, capi, hablones de sabores, pa' cuando te arrebate la leche salga en colores. Me pusieron un bozal porque estoy muy animal, tengo la rabia canina, calentura vaginal. Me tiene que castigar y me tiene que enjaular, con 15 perritas, pop y 7 las y guaguaguá. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y está buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y está buscando un perro pa' quedarte pegado. Se muerde el labio. Brota una gotita de sangre roja, roja carmesí. A mí se me agua la boca. Le pega un estirón a su bombacha amarilla o a su calzoncillo. Hace media hora que intento definir si es chico o chica o qué, qué es, como si fuera necesario. A mí se me agua la boca. Se prende un pucho, lo fuma con la izquierda, la otra mano al bolsillo del jean con el pulgar y el meñique afuera. A mí se me agua la boca. Mira con soberbia, con tranquilidad, parece que no le importara nada. Mueve con elegancia sus piernas y toma una nueva posición, casi igual a la anterior. A mí se me agua la boca. Trago saliva. Me miró. Mierda, viene hacia acá, me mira, no deja de mirarme, sonríe, ay, esa sonrisa pícara, qué calor, ya está re cerca, se me agua la boca. Se paró, a un paso de mí, una mueca más, ya no solo, lo que se me agua, es la boca. Dijo algo, no sé qué, me quema mucho el pecho, cómo me late el corazón, pito, concha, ay no, ¿qué haces? Estás muy cerca, ¿me vas a besar? Mirá que tengo la boca hecha agua. El aliento. Ay, sí, comeme. Tus labios tibios en mi boca. Tu lengua con la mía en mis dientes, mis encías. ¿Me mojás? Agua a la boca. Poema escrito y recitado por Fabricio Velardo. Tendida. Con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros. Desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Llamas, los labios que con tus dedos delicadamente delatas, dilatas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro. Por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente fuente. Techo salada, salpicaduras de agua profunda que inunda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Besando tus labios incendiados, se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor. Y entre zumos y zumbidos de olas y hadas, libidinosamente libar el néctar de la flor de tus mareas, lamiendo la miel salada que te fluye y quema mi lengua que vibra lastiva entre saliva y saliva, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Mis alas de cera batiendo, combatiendo tu fuego en oleadas de ardientes espumas y plumas, e Ícaro volando tan alto,

Coloco los agujeros negros de mis masas más egoístas en las fisuras que esta orgía de sexo en trámite te permite para tus caprichos de yo. Yo, y otra vez. Algo que retuerce hasta quebrar la coraza de mi léxico tan intrincado, irracional y elitista. Desgarra el músculo que prona vida y supina muerte. Taja la glándula pineal del anacrónico en mi diacronismo. Dialectiza lo sub en lo supra de lo aversivo. Emborracha mi cólera miedosa para que así olvide futuros errores y me permita clandestino. Si es el costo para alcanzarte. Titán luna del Júpiter ego alterado que padezco en este sistema solar de sol en las pupilas que mañana tampoco querrás se sinteticen con el aljibe putrefacto que llevo de córnea al despertar. Tú eres de esa gente a la que se le dice algo bonito y se sube al universo, ¿verdad? Pues soy el universo, al menos el mío, y eso basta para tener sed de tu orden sectario. Hambre del caos en tu biblioteca, ansiar agitarme entre tus muslos, me esparzas el coño en la cara y me obligas a marcharme con el cielo celeste sin cumplidos ni café. Que total, yo soy un pedante más en esta bicicleta financiera emocional que auspicio de interior girando entre falta y falta, falta y falta, falta y falta, de cariño propio, de oídos para mi lengua. Aplomo a este ser de no ser, ocupando este ser, altivo por príncipe y mediocre por necesitar mostrarse. En este marco teórico en que lo sublime se proyecta desde un iris para posarse allí donde la ilusión no haga sombra, enciende tus pestañas y mira esta materia que han dicho lleva este nombre, el cual tras aceptar, deseo ahora tanto y casi como la imagen que reflejo yo espejo en un lecho donde magma apasiona dosis críticas, libido de caballos y conejos destrozándose las piernas para impedirse a sí misma salir corriendo y correrse allí de una puta y mil veces. Aunque solo dure mil y una sin mil noches y me quede esperando telegramas modernos pidiendo deseos en lo polvoriento de mi confianza, invitaciones groseras que ya no quieren faltarme el respeto. Y me quedé esperando. Y me quedé esperando. Y te quedes. Lejos. Sintiendo. Pensando. Leyendo. Gozando. Estudiándote a ti. Que tanto tienes que ver con la palabra. Y la palabra amor. Que nunca nada tendrá que ver con nosotros. Tanto tienes que ver. Poema escrito y recitado por Fabricio Velardo. Igual que en televisión interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje, interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. No habrá parecido mal, ya que no fue comercial, y es cosa que se agradece, me parece, en este mundo infernal, do quien no compra, perece. También cuidamos la tierra, y también con el trabajo dividido, yo troncos, frutos y flores, ella riega lo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Raro es que la verdad, mediante publicidad, alguna vez se abra paso por si acaso. Ahora es la oportunidad, cuando el público hace caso. Todas las cosas tratamos, cada uno según es nuestro talante. Yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado y mi voz en su costado. He querido mil cuerpos y los he amado una sola noche. He abierto una herida encima de otra herida con cada trozo de luna y aún sigo supurando desenlaces no natos con cada rayo del alba. Soy sultana de mis llagas, inconsciencia hecha carne, estratega de la palabra, traición engarzada en el infinito de mis sábanas. Busco a Persia en occidentes de labios ajenos y me olvido de que tengo un oriente roto en cada párpado. Olvido que una lámpara da siempre la misma luz por mucho que se frote mil veces y que la muerte del ideal no es digna de ser postergada. Hay desiertos de amor en los huecos desolados de mi cuerpo que abrasan el vacío con la perfección de la nada. Hay lágrimas secas que buscan lo sublime en lo incompleto. Y hay una utopía por cada boca que me besa. Deshecha entre arco y arco, solo me unen los puntos de un quejido. El suspiro ahogado en la garganta de quien sabe no volver a ver su casa. La letra que reza en la pared roja de Granada. El taconazo. La cuerda suelta, mis ojos manchados de pérdida y mis manos curándolos a medias. Las mil y una noches. Poema escrito y recitado por Ainara García. Ni tu pelo de flores, ni tus ojos de estrellas son suficientes. Yo siempre quiero más. Puedes salta a pintarme los soles que bien me hacen falta. Thank you. En cualquier momento del día, después de comerte unas croquetas de tu madre o de tu tía, ponte el canto de la tripulación. Evitará que te atropelle un camión. No, es broma. En cualquier momento puedes entrar en coma. Mucha más razón para escuchar ahora mismo el canto de la tripulación. El canto de la tripulación, en Radio Almaina. Sábados a las 8 de la tarde y miércoles a las 9 de la mañana. El canto de la tripulación, un grito de sirena ronca y poeta náufrago desde un navío perdido en alta mar. Postdata. Pero no nos toca la lotería. Y en vez de alegría, la primavera nos trae alergia. Dentro de ti, el cielo es de ámbar. A un lado de él colgada, una luna menguante negra. Y al otro, una luna creciente blanca. Porque dentro de ti es siempre de noche. Una noche clara y limpia. Como la luz del día. Como esa luz que se descuelga, deshilachada y perpendicular, por los callejones estrechos a veces. Las estrellas en tu cielo reunidas juegan a ordenarse y a desordenarse como si nada pasara, creando cientos de constelaciones nuevas. Cada día, sobre la superficie, arañas rojas, alacranes negros, unicornios fucsias, duendes, elfos, sátiros y ninfas, sobrevolándolos en círculos concéntricos, gaviotas, halcones y ave fénix, todos tallados en preciosas piedras y metales. Por el mar van dragones de agua que te surcan infatigables, también medusas y caballitos de mar. En las profundidades, islas de coral y caracolas que arriban a las playas para que los seres que te habitan puedan oír el ir y venir de las mareas en sus hogares y honrarte así en sus oraciones. Cada cierto tiempo no sabría decir cuánto, pues el tiempo en ti se sucede de forma irregular y un lustro puede durar lo que un pestañeo y un pestañeo lo mismo que un lustro. Pasa una estrella fugaz y todo se detiene. Y el hilo rojo que nos une y al mismo tiempo nos separa provoca que nos encontremos de nuevo hasta que pasa la estrella fugaz y abrimos los ojos y despertamos del sueño. Arrebato o retrato de un amor en la distancia, de Abel García Pantín. Por Itxaso Zurimendi. Brillaba solo sin necesitar la oscuridad. ¿Cómo lo haces? Eres todo seguridad. Sin nada que temer, sin nada que ocultar. Brillaba solo sin necesitar. Thank you. La presa del pantano, que a duras penas contenía la masa de agua amenazante, explotó, dibujando laderas de río de la sabana. El gorrión ortopédico sedujo a sus tornillos. La fuerza centrípeta del universo cambió la dirección de la veleta del viento en los ombligos. Se escuchó el crujido de la tierra al virar, aunque no lo pudimos percibir con nuestros torpes oídos humanos. De repente, todo podía ser sencillo, incluso onírico. Y nosotros, ya tan incrédulos, en ese esperado vórtice, dudamos. Como duda un esclavo sobre qué dirección tomar justo en el instante de ser liberado. Y atónitos, temiendo la respuesta, nos preguntamos, ¿se puede echar de menos el látigo? Misantropías, por Caracola Uróbora. Desciendo, desciendo al cuerpo y veo la lombriz de mi espíritu alojada en mi vientre. Y subo, subo en espiral hacia el motor del mundo, huyendo, huyendo del mareo, del mar de ser sola, tan sola entre las vísceras. Subo al latido, me alojo en su arritmia y descubro mi rostro de lombriz, adherida a las válvulas y asciendo, sigo ascendiendo en busca de una razón que diera sentido a mi existencia, y me deslizo en la tráquea, bloqueo las palabras, asciendo, resbalo. Hay un agua viciosa tras los ojos y resbalo, y se pegan, imágenes de un mundo apenas insinuado, asciendo, y al llegar a la cúpula descubro que sus paredes lisas, transparentes, vacías, tienen textura carnosa de mi vientre. He bajado el espíritu, he subido el instinto, la misma lombriz tensa, el eje que mantiene erguida mi cintura. El nombre que le ponga ahora será el tuyo, pero su nombre es el de aquellos que he amado, aquellos que amaré, y es todo sin ninguno. El eje que mantiene erguida mi cintura me previene de ti, te crea a mi medida y asume el reto de ser muchos, de ser tantos, que da la impresión que no acabará mi espíritu. Adentro de este cuerpo, que no cabrá, este cuerpo dentro de mi espíritu, Por eso me muero un poco, cada vez que te nombro, y sin nombrarte apenas alcanzo a definirme. Mi vientre es quien pronuncia las sílabas secretas que se inscriben arriba en la cúpula. Mi existencia es señal de un fuego que arde eternamente en sí mismo. Poema titulado Axis Mundi, escrito por Chantal Millard. Llegamos al final del episodio de hoy. Esta vez no ha habido radioficciones de mitad del programa, ya las iremos trayendo cuando vaya evolucionando un poquito nuestra tercera temporada, pero hemos procurado hacerte una selección tanto poético como musical, bonita, entretenida y sugerente. Alegría ante todo. Nos despedimos de las 32 radios que nos remiten. Podéis encontrar las direcciones de todas ellas en la entrada de este episodio. Y si quieres contactarnos, ya sabes, escríbenos a elcantodelatripulacion@riseup.net. Puedes proponernos audios, mandarnos textos para que los locutemos y los radiemos. Puedes venir al estudio si quedas con nosotras y grabar desde Bilbao o desde Granada. O enviarnos las grabaciones que hagas por tu cuenta para que las emitamos en este programa. Quien nos busca nos encuentra. Esa es nuestra dirección y ahora ya sí que sí nos vamos. Nos vamos como siempre con Franco Battiato y nuestra bandera bianca. Un saludo y cuídate. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo. Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle